ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. Les invitamos, como siempre, como cada semana, a pasar una hora llena de misterio. Les acercaremos a los enigmas que siempre le han interesado. Todo esto será posible gracias a nuestro equipo. A control técnico y con nosotros, Elena Mudéver. A los micros, junto a mí, Paco Calahorro. Hola, buenas noches. Y el que les habla, David Garcés. Sean todos y todas bienvenidos. Tomen asiento. Comenzamos. Recordamos las formas de las que disponen para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono para salir en antena en cualquier momento. Es el 96-383-5580. 96-383-5580. También nos pueden escribir a dos direcciones de correo electrónico. edavid.g@teleline.es. edavid.g@teleline.es. Y también a calahorro.g@ono.com. calahorro.g@ono.com. También disponen de una página web en internet, www.ihispana.es/adimensional2, www.ihispana.es/adimensional2, desde la cual, hoy como todas las semanas, podrán escucharnos directamente a través de la red. Habitual, tendremos las noticias de la semana en torno al mundo del misterio. Tras informarle de estas novedades, hablaremos del caso más importante dentro de la parapsicología a nivel nacional y quizás europeo, las caras de Belmez. Para ello tendremos con nosotros a dos periodistas, Iker Jiménez Elizari y a Luis Mariano Fernández, autores del libro Tumbas sin nombre, de la editorial EDAF, en el que nos presentan una nueva línea de investigación de este caso mítico. Y antes de comenzar con las noticias de la semana, que van a ser pues bastante más cortas de lo normal, porque tenemos dos entrevistas y no pasa nada, y hablar un poco de pues de un tema, como decía Paco, mítico ya dentro de la parapsicología española y europea, como son las caras de Belmez. Que nos puede sorprender todavía, porque hay una nueva línea de investigación. Abierta aún, o sea que aún estamos investigando en este caso. Y quizás varias más. Pues la cuestión es que este jueves pasado pues se realizó otra vez, otra semana más, hay que decirlo, el programa de Investigación TV aquí en Canal Nou, y hablaron de, en este caso, de la reencarnación. Y pues, yo me enteré de dos cosas en ese programa, aparte de que, como siempre, fue un circo y salieron pues los típicos que se creían que eran San José no sé quién, que era el rey Napoleón. Arturo, que era Napoleón. Pues me enteré de dos cosas que no sabía. La primera, que Ricardo Bru era doctor, porque una señora que la había bautizado decía que era doctor. No, que yo sepa, no lo es. Pero bueno, ahí está el tema. Y luego también me enteré de que aquí en Valencia existe la Asociación Valenciana de Parapsicología, que tampoco la conocía, ni conocía al director, y lo vi, y es que existe, por lo menos sabemos ya algo más, ¿no? Sí, ya no estamos solos, ¿no? Como se dice, Sociedad de Parapsicología, ¿no? De aquí de Valencia. Mm-hmm. Bueno, pues ya los conoceremos, ¿o no? Y vamos a traer, hoy tenemos dos noticias, la primera de ellas es la noticia de la semana, la más importante, en este caso de criptozoología, y es que ha aparecido una especie marina gigante desconocida. Imagino que habrán visto en la televisión esta especie de pulpo gigante que ha aparecido, y la comunidad científica está perpleja ante la aparición, como decíamos, de una enorme criatura marina de aspecto gelatinoso, cuyo origen deberá ser analizado por expertos internacionales que ya están en ello, incluso pues han sacado ADN para ver exactamente qué es lo que es, y ha aparecido al sur de Chile, en la costa del Océano Pacífico. En principio se creyó erróneamente que esta criatura, de unos 12 metros de largo nada menos, y de aspecto amorfo, grumoso y gris, era una ballena. Sin embargo, expertos han dicho que el animal, hallado en una localidad de pescadores a 1.100 kilómetros al sur de Santiago, es aparentemente un invertebrado, o sea que una ballena por el momento parece ser que no es. Es que no habíamos visto nunca antes un espécimen tan extraño como este. No sabemos si tal vez sea un calamar gigante al que le faltan algunas de sus partes, o quizás se trate de una nueva especie, dijo Elsa Cabrera, bióloga marina y directora del Centro para Conservación de Cetáceos en Chile. Fotografías difundidas por este organismo muestran una sustancia similar a una piel con forma gelatinosa y parecida a un elefante del tamaño de un autobús escolar. Los calamares gigantes aparecen en raras ocasiones, ya que viven a una profundidad de 3.000 metros y solo suben a la superficie cuando mueren. Durante el último año, las costas de Oceanía se avistaron especímenes de este tipo que alzaban hasta 18 metros de largo. Otra hipótesis sobre la criatura sostiene que podría tratarse de la piel de una ballena, aunque Cabrera la rechazó alegando que es demasiado grande y su olor y textura no se corresponden al de estos mamíferos marinos. El extraño espécimen fue descubierto por la marina chilena a 4 kilómetros de otro animal varado que resultó ser una ballena jorobada. También se ha comentado que podría ser un pulpo, pero claro, igual que con la teoría del calamar, los tentáculos no se han encontrado, claro. Pues es lo mismo. Lo único que se sabe que es un invertebrado, o sea que una ballena no es, porque es un cetáceo, pero no es un mamífero. Los mamíferos no son invertebrados. Un poco de elección de naturales de EGB, ¿no? Para que digan, no, es una ballena invertebrada. Bueno, eso sería un animal extraño, eso sí que sería un animal extraño. Pero bueno, ha salido la noticia como un relámpago en algunos medios de comunicación, un poco entre la política y el deporte, pues te lo echan como si fuese un flash, y luego parece que fue un sueño. Yo creo que salieron las noticias y supongo que este tema, como muchos otros, no se va a hacer un seguimiento por ningún medio de comunicación. La verdad es que la noticia en sí impresiona, pero impresiona mucho más ver las imágenes. La verdad es que es una mole pues inmensa, que hace un olor nauseabundo, como decíamos, y que no sabe muy bien lo que es. Ahí está, 12 metros, nada más y nada menos, y un montón de kilos, por lo que parece ser, incluso alguna tonelada, y ahí está sin saber muy bien lo que es. Como decíamos, han sacado el ADN para intentar averiguar de qué familia procede o qué animal puede ser, pero hasta el momento no lo podemos saber. Pues imaginaos en la Malvarrosa, cuando uno se va a bañar, encontrarse todo eso, ¿no? Dirían, qué guarros que no limpian las costas. Pero en este caso, bueno, en las costas de Chile, parece que Chile es un país, ¿no? Tiene atracción, tiene muchos misterios. Incluso todos los marinos parece que hasta lo atrae este país tan misterioso. Y este mes que viene, en el mes de julio, incluso en el mes de agosto, pues se realizan numerosas alertas ovnis a lo largo de España para intentar ver pues estos objetos luminosos en los cielos, ¿no? Y tenemos una noticia que tiene pues un poco de gracia, ¿no? Porque nosotros cada año intentamos verlos y nunca lo vemos, y hay unos pescadores rusos que afirman que se dan a la bebida a causa de los ovnis que los sobrevuelan regularmente, o sea, casi todos los días los sobrevuelan, según estos pescadores que viven al oeste de Rusia, y dicen que han visto los ovnis, pequeños ovnis, veces repetidamente durante los últimos dos años. Algunos de estos lugareños admiten que sufren ansiedad cuando ven estos objetos, descritos por los testigos como pequeños y verdes, del tamaño de una bombilla, habiendo sido vistos por última vez en junio del año 2000, el 20 de junio de este año pasado, perdón. Pero los pescadores de la localidad, que afirman haberlos visto más a menudo que nadie, dicen que cada vez que los objetos pasan sobre sus cabezas sienten una sed insaciable de alcohol. O sea que la excusa perfecta para darse a la vida es que aparecen los ovnis y que te sobrevuelan. Exacto. Ahí se habría uno que preguntar lo de si fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Porque primero bebían o primero veían luces. Sí, ahí está. Esa es la pregunta sin contestación. Si veían luces primero o veían primero la bebida. Pero bueno, eso, que las alertas que a lo largo del mes de julio se harán aquí en España y, por supuesto, en Valencia. Ya daremos pues noticias. A finales de julio será. Sí, finales de julio quizás estemos aquí los integrantes de este programa por ahí de noche, un sábado, mirando al cielo, ¿no? Cosa que hemos perdido esa costumbre, sobre todo en las ciudades, ya no vemos, solo vemos farolas. Sí, es un buen día para mirar al cielo y también para estar un poco todos juntos y hablar y comentar y pasar una noche, pues eso, unidos. En el programa Dimensional, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Iker Jiménez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, está conmigo mi compañero David. Hola, Iker, buenas noches. Hola, David, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Acaba de salir, está calentito, ¿no?, del horno, el libro Tumbas sin nombre, de la editorial Edad, y los autores son Luis Mariano Fernández y también Iker Jiménez. Y bueno, lo primero es preguntarnos, porque el tema principal son las caras de Belmez, un caso que todavía no se ha resuelto, es cómo se empieza esta nueva línea de investigación, ¿no?, sobre este tema. Bueno, pues la verdad es que es una carambola del destino, un cúmulo de casualidades que ya sabemos que son las que siempre nos llevan a las buenas historias, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que hace no mucho, es que prácticamente hace 3 meses, más o menos, 3 meses y medio, todo se ha hecho en un tiempo récord, ¿no? Sí. Me llamaba Luis Mariano, el compañero de Málaga y coautor del libro, y me decía que había ocurrido en Canal Sur un experimento bastante novedoso y curiosísimo de hipnosis regresiva dentro de la casa de las caras de Belmez. Una sujeto, Ana Castillo, se había sometido a una especie de sueño hipnótico en esa casa del misterio que todos vuestros oyentes ya conocen, y de ahí habían empezado a surgir similitudes creíbles. Yo os puedo asegurar que no le di mucha importancia en un primer momento, pero vi a Mariano que en coche hacia Belmez en ese momento, que me llamaba completamente alterado, y le dije, bueno, pues que nos contase por la noche en Milenio 3 qué es lo que ocurría, ¿no? Sí. Y ya escuché más o menos algunos de los datos y supe que ya había una gran historia, y sentí, eso es cuestión de intuición, de instinto, que algunas de las claves, estaba completamente convencido, podían por lo menos empezar a despejarse, ¿no? Luego nos encontramos con 1000 cosas distintas, pero vamos, que creo que ese fue el inicio. Por Belmez han pasado cientos de investigadores, también periodistas y miles de personas, ¿no? Y nos preguntamos por qué a nadie se le ocurrió nunca hacer una hipnosis en esta casa. Se han hecho hipnosis, ¿eh? Se han hecho varias anteriormente, nosotros en el libro creo que comentamos alguna, pero bueno, que siempre había sido, ¿cómo decirte?, ¿no? Aquellos primeros días de Belmez debió ser todo tan atolondrado y tan aturullado en el año 71-72 que se hicieron algunas hipnosis, y curiosamente yo recuerdo una de un parapsicólogo de la época, Exequio García Carbajo, en la que la médium, que se llamaba Salomé, un nombre muy típico de médium, sí, decía que todo era un fraude. Y al mismo tiempo Germán Argumosa hipnotizó a otra persona diciendo que todo era verdad. Bueno, lo que pasa es que nunca se habían dado claves tan concretas como que esa persona, Ana Castillo, que además no sabía nada de Belmez, no conocía de la historia. Yo he hablado mucho con ella después y estaba muy impresionada, porque no sabía cosas que nosotros ya estábamos investigando, ¿no? Cosas mucho más allá de lo que ella incluso dijo en un principio, porque ella enseguida vio una especie de escena en aquel sofá con las caras mirándola, con María Gómez Cámara, esa anciana, pues junto a ella, dándole la mano, sí. Y lo que empieza a ver son imágenes de guerra, de muerte, muy concretas, cruces, piedras que se caen encima de unas niñas, y claro, conforme todo se ha ido comprobando que era verdad, pues ha sido francamente asombroso. Yo os tengo que decir una cosa, hace pues 48 horas, bueno, el martes, hace 72 horas, yo estaba enfrente de las caras otra vez, ¿no? Y sí, intentando saber cómo había vivido el pueblo y había vivido María Gómez Cámara y los supervivientes algunos de los hallazgos. Y os puedo asegurar que va a haber noticias pronto, porque se está produciendo un terremoto, ¿no?, a nivel interior en muchas cosas allí. Y bueno, el caso está relacionado que Ana Castillo empieza a relatar sucesos de la Guerra Civil Española, concretamente el asedio del santuario de la Virgen de la Cabeza, donde varios familiares de María Gómez Cámara habían fallecido de forma trágica. Sí, para resumir muchísimo, podríamos decir que en aquella sesión de hipnosis hace apenas 4 meses, en febrero de este año, de repente es evidente que no tenía por qué saber nada de esa casa, ni de esa historia, ni de esa mujer, empieza a describir un secreto de familia, un secreto que nos lleva a una de las páginas más horribles de la Guerra Civil, ¿no? El santuario de la Cabeza, año 36, la Guardia Civil de Jaén, que se esconde en lo más alto de un pico de Sierra Morena, se esconde porque Jaén es la única provincia que no es proclive al alzamiento, y allí se juntan unas 1.200, de 1.200, de 1.500, las cifras nunca son concretas, esperando que el avance nacional de Queipo de Llano los libere, pero se equivocaban, ¿no?, en ese sentido, porque no se hizo nunca, es otro enigma, ¿no? Y aquella gente quedó perdida a su suerte, murieron 206 personas, según las cifras más concretas, la mayoría mujeres y niños, y entre ellos la familia de esa mujer, la familia, parte de la familia de las caras de Belmez, ¿no?, parte de la familia de María Gómez Cámara, con la particularidad tan fuerte y tan extraña y tan diferente, que en realidad eran 10 miembros de la familia, contando a novios de algunas de las hijas que murieron, Yo ahora tengo algunas otras fotos que nunca se habían publicado, incluso de esos otros soldados, pero lo más importante era padre y madre, la madre de la hermana de María, sí, el cuñado de María y siete niñas, ¿no? De ellas solo tenemos una superviviente, Isabel Chamorro, a la que me he dedicado este libro, Tumba sin nombre, y que nos ha servido de... Hombre, a nivel de espionaje queda mal el nombre, pero sería la garganta profunda, ¿no? En el sentido de que nos ha ido diciendo datos y cosas para seguir la investigación. Te puedo decir que hace 72 horas, pues la mujer... yo estoy muy impresionado, ¿no? Porque no sabía cómo agradecernos el que se hiciera justicia con su familia. Y yo decía que, claro, que el agradecimiento en todo caso tiene que ser nuestro, ¿no? Claro. Cuando uno pues lee este asedio, la verdad es que estremece, ¿no? Pensar a estas personas sufriendo, intentando buscar comida por donde sea, ¿no? Incluso el padre y la hija de esta familia mueren al comer un pues cicuta, ¿no? Buscando lo que sea, lo primero que encuentran se lo comen, ¿no? Y claro, esto resulta estremecedor. Estremecedor, exactamente. Además, yo creo, David, que es una clave, es que en la palabra estremecedor, porque es que no nos lo podemos imaginar hoy. O sea, estamos acostumbrados a un tipo de vida, a un tipo de historias, y no nos podemos imaginar cómo antes de ayer, a nivel de la historia, la gente ha pasado estas cosas dignas de película, ¿no? Bueno, se hizo incluso una película de la que ponemos algunos sí, fotogramas, ¿no? Que se llama El santuario no se rinde. Sí me gustaría decir que hay alguna gente, ¿no?, que dice que, bueno, que esto, en realidad, el descubrimiento pues debería pertenecer a Ricard Brulla, el equipo de televisión, y es cierto, ¿no? Es decir, el primer dato, por supuestísimo, y la carambola y el efecto mágico sí, que se hace público es de estas personas. Pero luego, desgraciadamente, no se sigue investigando, y además se hizo una recreación con varios videntes. En vez de acudir a la historia de la investigación, claro, se acudió a otros videntes y eso es peligroso, ¿no? Entonces, en Canal Sur, a la semana siguiente, decían que el enigma está resuelto. Eso para mí, desde luego, es muy difícil de decir, yo no me lo creo. Y sobre todo ponían a la familia Chamorro unos videntes, que eran a Castillo, curiosamente, que se ha apartado del tema, y hacían como que eran fusilados, ¿no? Evidentemente, no, no, claro, además, Ricard Bru, con el que yo me llevo bien y que y quisieron hacer polémica donde no la hay, estuvo en el programa nuestro y lo explicó. Lo que pasa que es que el misterio estaba en la historia, en los datos, en los enigmas, en cómo, por ejemplo, una cara, sí, que se llama La Pava, que es la primera que vosotros bien conocéis, la primera que surgió en Belmez, con esos bigotes, con esa cara, con esa lengua, pues con el tiempo ha ido vomitando algo, ¿no? Nosotros creo que lo más innovador también es ese informe, que creo que es pionero en la historia de estos fenómenos, siempre asesorado por Salvador Ortega Mayén y realizado también con medios, pues solo al alcance de Skoda Yar, ¿no?, y de la policía, por parte de José Manuel García Bautista y de Rafael Cabello. Resulta que nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el padre, que tenía los bigotes siempre almidonados, como se requería, ¿no?, en sí, aquella época. Claro, sabemos que en el asedio, y además hay otra fotografía, claro, ese no sería el aspecto que llevarían los bigotes, y intentamos ver cómo sería ese aspecto concreto. La comparativa con la cara es estremecedora, pero no solo nos quedamos ahí, sino que nos damos cuenta, asombrosamente, y esto es lo que hace llorar a María Gómez Cámara, o hace llorar a la superviviente Isabel Chamorro, que os doy una exclusiva ahora. Isabel Chamorro, es muy duro esto que os voy a contar, pero no quiere ir a casa de su tía. Eran tía y sobrina, ¿no? Y no quiere volver. Y no quiere volver porque en esas caras ve a su padre, ¿no? Entonces, hombre, a veces te das cuenta de que, caramba, no sé si somos culpables de esto, pero claro, eso está ahí y ella tiene todo el derecho del mundo a pensar que ese es su padre y por qué se aparece en casa de su tía, ¿no? Lo más asombroso es que esa cara, con el tiempo, en las fotografías, se fue cambiando la expresión. Es una cara terrible, muy difícil de hacer. Sí. Y esa risa se convierte en una especie de vómito, ¿no? Entonces, claro, María Gómez Cámara sabía perfectamente cómo había muerto su cuñado, y era así, expulsando sangre. Lo que hicimos fue encontrar los partes médicos del doctor Liébana, que seguro que os suena, y que hizo un parte, claro, diagnosticando la muerte de esas personas, ¿no? Era el único médico que estaba allí. Hizo un parte de esas muertes. Esos datos son estremecedores porque se corresponden con las penurias que aquella familia de 9 personas pasó allí, ¿no? Y luego, claro, cuando los ordenadores nos dan prácticamente un 70% de similitudes, ¿no?, entre las caras y esos retratos de esa familia, pues uno se queda sin palabras, ¿no? ¿Hay una clave, hay una relación entre aquella tragedia y esas caras de Belmez? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué 30 y pico años después, en otra casa y con ese superviviente, María Gómez Cámara, por qué? Bueno, pues ahí están las claves, ¿no? En saber por qué esas caras de Belmez, que todos hemos visto y que nadie parecía tener solución, se aparecen a María y no a otra persona o en otro lugar. ¿O por qué 30 años después? Exacto. Y bueno, poniendo una especie de paréntesis al, digamos, al tema y digamos, volviendo a la persona que acabas de nombrar, al doctor Pepe Liébana, que nombras en el libro, Incluso cuando yo estaba leyéndolo, me quedé impresionado al ver la fotografía, porque es la misma fotografía que vi cuando tenía 8 años. Y es que, digamos, yo desde los 8 años le llamaba abuelito Pepe. Y bueno, iba todos los años a veranear y recuerdo que él me contaba anécdotas del asedio, porque él estaba en el bando nacional, arriba, y curiosamente mi abuelo, el abuelo materno, estaba abajo en Qué curioso. el Antonio Gutiérrez Aceituno, estaba abajo en el bando republicano, esperando a los de arriba para que se rindiesen, ¿no? Y bueno, se cuenta de que era el único médico que había y con un serrucho y Sí, pocos señor. materiales más intentaba salvar vidas. Una Incluso. actitud sinceramente heroica, ¿no? Cuando hemos visto algunos de Exacto. los partes, era el único. Tenía cuatro cosas, o sea, las inyecciones y demás cosas acabaron apenas al mes. Sí. Y durante 8 meses estuvo salvando vidas de una. Tuvo que vivir, imagino, unas escenas que nunca se podrán olvidar de la memoria de quien las ha visto, ¿no? Exacto, y una persona a la que le tenía yo mucho cariño, incluso David pudo conocerla, y fue curioso el tema porque al final tuvieron que rendirse los del bando nacional y bajaron, digamos, prácticamente casi todos medio desnudos porque no tenían nada y por eso muchos murieron envenenados por comer raíces venenosas. Digamos, este señor se escapó, que luego fue apresado en una jornilla, en unos campos de trigo, si no me equivoco, y quizás luego, más adelante, hablaríamos de otro misterio, ¿no?, relacionado con el santuario de la Virgen de la Cabeza y este personaje. Pero cierro el paréntesis y eso si acaso ya lo comentamos en otra ocasión y seguimos con tu libro. Pero a fin de cuentas, Paco, luego la gente que no está metida en el mundo del misterio, Sí. cuando decimos eso de las casualidades, pues la gente no se lo cree, ¿no? No, Pero no se bueno, lo cree, pero. te quiero decir que la casualidad es permanente y en Sí. casos como este, pues es evidente, ¿no? Tú prácticamente pues le llamas abuelito, alguien que es uno de los personajes clave de esta historia, Exacto. ¿no? Ese médico allí con las 1.200 personas y un solo médico en lo alto de un monte, la gente sin ropa en invierno. Y con la agonía, los llantos, la muerte, que curiosamente es la banda sonora de todas las grabaciones realizadas luego en Belmez, ¿no? El mismo sonido de la degradación y la miseria que tuvo que pasar aquella gente, Nos han llegado hoy que algunas preguntas de internet para que os hagamos y ¿no? digamos la más importante es que os preguntemos qué es realmente lo que piensa María Gómez Cámara de estas fotografías, de estas coincidencias, qué es lo que piensa, se lo cree, no se lo cree, un poco cuál es el estado de opinión ahora mismo de María Gómez Cámara. Bueno, pues mi relación con María es muy particular. Yo os puedo decir que yo le tengo aprecio. Creo que es una relación muy curiosa porque creo que ella tiene algún remordimiento, ¿no? Y creo que ella tiene algunas historias negras que algunas nos ha confesado y que, pues eso, claro, es parte del secreto de sumario, ¿no? Porque la verdad es que no aportan nada, yo creo, o igual sí a la historia, pero yo creo que mancharía un poco su imagen. María es una persona muy peculiar, ¿no? Yo este martes estuve con ella pues como 10 horas, ¿no? Se puso a llorar en varias ocasiones. Ella sabe que hay una relación directa, que aunque Belmez, imagínate que un día fuera un fraude, que en este caso me da igual, estarían pintándose por qué las imágenes de su familia. ¿Qué relación tuvo ella con su familia? Nunca olvidemos que era su familia, que eran niñas algunas de su edad y que el último día pasaron a despedirse en un camión. Sí. Y cómo deciros, nadie las acogió, ¿no? Es decir, lo normal es que fuera solo el padre allí al santuario. Es decir, hay una historia dura, hay una historia de abandonos, hay una historia negra de una España que no podemos ni imaginar. María no estuvo confesando trances de su vida, maltratos, historias terribles que conformaron una personalidad diferente a todas, ¿no? Una personalidad de una mujer que era distinta a todas por muchas cuestiones, ¿no? Y entonces tampoco es normal que una mujer se casara en aquella época con una persona, Juan Pérez el obispo, 25 años mayor que ella, ¿no? No era nada normal. Era una persona peculiar, una persona que ha sufrido muchísimo, muchísimo, que ha perdido hijos, que ha llegado a ver esos hijos, abortos de hijos, los ha llegado a ver, pues cogidos por el médico, porque aparecen luego fetos en Belmez. Es decir, me da la impresión a mí personal de que María sí sabe que tiene que ver con su familia, que no puedo aceptarlo, pero a mí me llegó a decir el martes que vamos, que podía ser, ¿no? Es decir, que evidentemente, además no le dejó alguna frase tremenda, ¿no? Se pone a llorar y mira una de las caras que han sido siempre conocidas como el padre y el hijo. Sí. El hijo es la que se parece a una niña de 4 años, que ha sido un poco una obsesión, ¿no?, para nosotros. Se llama Paquita Chamorro, tenía 4 años y debe estar, bueno, está, ¿no?, en algún punto de una fosa común, allí en el santuario. Y la mirada de esa niña es espectacular, es increíble, tiene una fuerza tremenda. Y María me confesaba que claro, que parecía Paquita, ¿no? Y claro que parecía su cuñado, pero ¿cómo iba a ser, no? Porque eso implicaría, decir que sí, implicaría que hay un cierto remordimiento, que se están apareciendo las caras de su familia ahí por algo, claro, diciéndole algo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Es que María no se portó bien con las supervivientes? Bueno, pues ahí quedarían una serie de incógnitas, ¿no?, que forman parte de esa España negra y profunda. Pero al margen de eso, yo creo tener seguro, y sabéis que soy bastante prudente en estas cosas, pero que me da la impresión de que María ha plasmado de alguna forma, incluso pensemos, aunque fuera un fraude, que no sé, fraude o paranormal, pero ha plasmado de alguna forma, parece que paranormal, sí, no solo la tragedia de su familia, sino todo lo trágico de su vida. Sus pérdidas de hijos, sus abortos, podemos decirlo así, sus palizas. A María Gómez Cámara, y esto no lo sabe nadie, y no lo ha hecho en ningún sitio, la operan de matriz y le extirpan matriz y ovarios, y a los 37 años sabe que no puede volver a ser madre, y el trauma que le implica eso, en una época muy concreta donde la gente todavía era madre a esas edades, sí, era habitual, hace que probablemente toda esa conjunción de traumas, una enfermedad muy concreta, hagan que plasme eso. Y plasma toda su desgracia, toda su vida terrible, digna de, no sé, de Pascual Duarte, pero en mujer, ¿no? Uh-huh. Y ahí también está, evidentemente, unos fantasmas de su propio pensamiento, ¿no?, que son aquella familia, que quizá le está recordando que no se portó bien de alguna forma. Pues no lo sabemos, ¿no? Yo no lo digo categóricamente, pero es mi impresión personal absoluta ahora mismo, ¿no? Bien, pues recomendamos a todos nuestros oyentes un libro que, pues aquí se dice mucho, muchas impresiones, muchas fotografías que nos hacen mucho que pensar sobre el tema de las caras de Belmez, que ya se decía hace un tiempo que estaba ya todo visto y solamente quedaba con el tema de analizarla si era un fraude o no, y vemos que no es así. Y bueno, subtitulas Una tragedia, un misterio, una investigación, Tumba sin nombre, de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández, de la editorial Edad. Te deseamos mucha suerte y nada, ya nos seguirás contando este caso que bueno, todavía tiene mucho que contar. Mucha tela, ¿no?, que cortar, mucha, sí. Tela, lo importante es que se hayan dejado las bases para que la gente siga investigando. A mí me ha dejado muy impresionado esta historia y os puedo decir que incluso este domingo tendremos sorpresas, porque yo venía, con todo lo que he hablado con María y he visto allí la repercusión terrible, he visto mucho dolor, ¿no?, en mucha gente, con esta historia que todo el mundo admite, pues vamos a intentar hacer algo en Milenio y vamos a ver qué ocurre, porque hay cosas muy duras de María Gómez Cámara, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo podemos sopesar y sin que afecte a nadie en lo personal, intentar acercarnos más al misterio, ¿no? Nosotros estaremos siempre a la escucha, como ya sabes, y siguiéndote, claro que sí. y bueno, como todos aprendiendo de estos temas. Por supuesto, para eso estamos todos. Un abrazo fuerte. Vale, hasta luego. Hasta luego. cerca de ti, tienes un punto de referencia que no debes olvidar. Cada día hacemos Canal 25 a tu lado, estés donde estés, pensando en ti, para que seas más parte de Mislata. Canal 25 Radio, 92.4 de la FM, tu punto de frecuencia, tu punto de referencia. Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Mariano Fernández. Hola, buenas noches. Buenas noches, Paco, y a toda tu audiencia. ¿Cómo estáis? Muy bien, está conmigo mi compañero David, como siempre. David, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de hablar contigo nuevamente. Igualmente. Bien, hemos estado hablando con Ike Jiménez del libro que ambos habéis publicado, Tumba sin nombre, una tragedia, un misterio, una investigación de la editorial Edad. Y bueno, nos hemos quedado, digamos, en un punto en concreto y es cuando entras en digamos, en la vivienda de los Colomera, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, Iker os habrá contado un montón de cosas, imagino. Sí. La verdad es que esta investigación ha sido, bueno, ¿por qué no decirlo? Alucinante, ¿no? Algo que no esperábamos. Yo, ya sabéis, me conocéis muy bien, hace mucho tiempo que dejé de creer en la casualidad o en el azar. Y bueno, pues esta historia pues nos vino a los dos de repente. Yo estaba en pleno mes de enero liado con otras investigaciones, con otro libro que si Dios quiere verá la luz muy pronto, sobre investigación OVNI, y bueno, pues de repente salió este tema, nos pusimos a trabajar, a levantar pistas, a recorrer kilómetros, a entrevistar a gente, y nos encontramos pues evidentemente con un misterio que ya tiene casi 32 años, como es las caras de Belmez, pues con un nuevo giro de 180 grados, ¿no? Hemos logrado sacar las pistas de este misterio, pues enlazándolas con un episodio oscuro de la Guerra Civil, ¿no? En el Santuario de la Cabeza en Andújar. Y bueno, pues sí, estuvimos allí en varias ocasiones, en el santuario de ahí de Andújar, y bueno, pues visitamos lo que hemos denominado el cementerio de tumbas sin nombre, todo lo que es las proximidades del santuario y, por supuesto, también donde tuvo lugar pues la gran catástrofe, ¿no? Es decir, lo terrible de esta historia, esa familia compuesta por siete personas, ¿no? Por nueve, en este caso, hubo dos sobrevivientes, pero murieron cinco niñas y un padre y una madre, ¿no? Y allí, en la Casa Colomera, en ese lugar que está a 500 metros de la pared sur del santuario, pues ya casi en medio de la noche, sin ver casi nada, con la luz, con una linterna, pues nos dirigimos a la Casa Colomera, ¿no? Ese lugar donde la madre Isabel y dos de sus hijas perdieron la vida a causa de un tremendo obús que les cayó encima, las partió por la mitad y, bueno, una de ellas, Paquita Chamorro, la pequeña de 4 años, pues murió destrozada a causa de la bomba, ¿no? Allí estuvimos fotografiando aquel lugar que ya está casi en ruinas. Os puedo decir que lo que sentimos allí fue muy fuerte. Ha sido un libro de muchas emociones, sí. Hecho desde el corazón, y con el corazón os puedo decir, porque hemos vivido situaciones, bueno, pues muy muy dramáticas también. Hemos conocido historias muy humanas, muy trágicas. La historia de la Guerra Civil, en definitiva, ¿no? En ese lugar. Y estar en aquel lugar y revivir un poco, ¿no? Lo que aquella familia pudo a su vez vivir en aquel santuario, en aquel lugar, en aquella fecha la verdad es que tuvo que ser tremendo, nosotros lo vivimos allí con intensa emoción y bueno, pues también hicimos algún experimento un poco bueno, pues extraño, ¿no? Eso nos centramos en el tema de la psicofonía, ¿no? Exacto. Y la verdad es que bueno, conseguimos grabar sonidos muy extraños. Yo recuerdo que emitimos esos sonidos en el programa Milenio 3 y la verdad es que hubo mucha gente que identificó ese sonido con metralletas, con tanques, cosas muy extrañas, ¿no? Nosotros no le dimos ningún tipo de explicación a esos sonidos, ahí están, se grabaron y la verdad es que bueno, pues es un enigma más que hay que añadir a toda esta historia, ¿no? La parte central del libro, digamos que la más espectacular, es la comparación de fotografías de esta familia, la familia Chamorro, y las teleplastias que durante muchos años, como decías muy bien, aparecen en este pueblo de Belmez. Están realizados estos análisis por ordenador. ¿Qué conclusión se ha llegado después de esos análisis, digamos, computarizados de bueno, la comparación, pues mira, de fotos? David, una vez que tuvimos la gran suerte y fortuna de conseguir el único documento gráfico que existe de esa familia, cuya poseedora, y desde aquí le mando un saludo a Isabel Chamorro, mujer que pues que ha sufrido muchísimo con todo esto y que, bueno, pues también fue parte de la gran historia de Belmez. Ella fue alcaldesa del 74 al 76 y vivió pues con intensidad todo este asunto de las caras, ya que ella pues acompañaba a Germán de Argumosa y a Hans Bender a grabar esas psicofonías, ¿no? La verdad es que después de recuperar este documento único y de recabar su testimonio como única superviviente, ella era una niña muy pequeña, nos contaba pues toda esta historia, ¿no? Todo lo que ella vivió durante esos 9 meses de asedio. Y decidimos pues ponernos en contacto con dos muy buenos amigos, dos buenos investigadores, Rafael Cabello y José Manuel García Bautista de Sevilla, para que hicieran un estudio comparativo informático de esas caras de esa familia con los rostros que surgían en la Casa de María. El caso es que, bueno, ellos llevaron a cabo estos análisis con programas informáticos que utiliza actualmente la Policía Científica, por ejemplo, la Scotland Yard utilizan esos programas, y bueno, pues el resultado fue estremecedor, ¿no? Fue increíble porque da un resultado de un 68,3%, es decir, hablamos de ya de un 40%, de un parecido, bueno, pues fuerte, ¿no? Y hablamos de casi un 70%. En el caso de uno de los miembros de la familia, Miguel Chamorro, el guardia civil padre de Isabel, sí, pues daba casi un 90%, es decir, estamos hablando de una gran similitud que el mismo Salvador Ortega, que es el fundador de la Policía Científica en España y experto en psicokillers, asesinos en serie, él mismo nos decía en Madrid que se quedaba pues completamente alucinado con este estudio policial, con estos sistemas informáticos, porque efectivamente él no le cabía ningún lugar a la duda de que efectivamente se trataban de las mismas personas, es decir, de la persona correspondiente a la cara que aparecía en la Casa de María, la dueña de la Casa de las Caras. Exacto, es que ya no solo el misterio está en sí, en cómo se producen esas caras, incluso aún está la pregunta esa de si es un fraude o no y cómo se ha hecho, sino que encima ahora mismo lo que comentas de la similitud de estas caras con familiares que murieron en el asedio. Y además, Paco, no solamente este estudio policial, se ha hecho también un estudio interdisciplinar de todo este asunto, ¿no? Desde el punto de vista científico-policial, desde el punto de vista artístico-pictórico, que nunca se había hecho en relación a un fenómeno paranormal. Se ha hecho, por supuesto, una gran labor de histórica, ¿no? De recopilación de datos. Tanto Iker como yo, pues hemos manejado cantidad de información en hemerotecas, en archivos municipales, desempolvando archivos y legajos de la Guerra Civil. No os podéis imaginar cuántas anécdotas, cuántas aventuras y cuántas historias en estos 2 meses y medio de investigación, porque el libro pues prácticamente se ha escrito entre 20 y 25 días, ¿no? Yo sí. Yo le comento siempre a mi familia, a mis amigos y a los más allegados que esto no es un libro, quizás sea un reportaje amplio, ¿no? De esta investigación que, como os digo, ha sido muy apretada y muy intensa, ¿no? 2 meses y medio. Y la verdad es que nos hemos quedado de piedra, ¿no? Con toda esta información que hemos recogido, con tantas historias, y la verdad es que, bueno, uno no solamente puede contemplar ese estudio comparativo policial, sino también, por ejemplo, cómo uno va encajando esas piezas que tantos investigadores durante tantos años habían reunido y cómo van encajando como si fuese un puzzle, ¿no? Por ejemplo, si nos referimos al tema psicofónico, yo me vino a la mente esa tremenda psicofonía que grabó don Germán de Agumosa por aquellas en el inicio, que decía una voz, es que yo sigo enterrada, ¿no? O por ejemplo, otra voz que se grabó un poco más adelante, Isabel, o la voz que grabó José Requena en compañía de Pedro Amorós, ¿quién produce estas caras?, preguntaba él, y se escuchaba una voz que decía, Miguel, ¿quién era Miguel?, ¿quién era Isabel?, es que yo sigo enterrada. Es decir, hay multitud de psicofonías que ahora empiezan a cobrar sentido, ¿no? Y sobre todo, llantos de niños, Decía Isabel Chamorro en una entrevista que yo le hice hace 2 años y medio, que todavía no había salido este asunto, yo escuchaba con Hans Bender y con Germán del Gomosa como niños llorando, pidiendo auxilio en una especie de cueva, ¿no? ¿Qué le iba a decir a ella que 2 años y medio más tarde iba a decirle que se trataba de su propia familia? Pues que estaba en esa especie de cripta, ¿no?, casa colomera, donde estaban metidos como en una especie de cueva, ¿no?, pidiendo auxilio, llorando, rezando, porque se les venía encima lo peor, ¿no?, su trágica muerte. Te hemos preguntado también antes a Iker Jiménez qué es lo que decía María de esta coincidencia, si eso creía o no, y nos ha dado su punto de vista. ¿El tuyo cuál es? ¿Cree que María realmente se ha dado cuenta que son las caras? ¿No se lo cree? Bueno, ¿no quiere creérselo? David, yo he trabajado mucho en Belmes durante muchos años. Tuve la fortuna de enseñarle a María junto a Iker el informe policial una vez ya terminado, es el último capítulo del libro. Sí. Hemos querido hacerlo así. Tan solo hace 2-3 días que hemos regresado de Belmez con nuevas informaciones que dejaría helado a más de uno. Y lo cierto es que María, cuando contemplaba ese informe, y yo me remonto un poco a estas últimas veces que hemos ido para completar el libro, ella, mirando ese informe en silencio, ¿no?, como en un terrible silencio de dolor, ella negaba con la cabeza mientras confirmaba de que se trataba a su familia. Es decir, ella conscientemente niega de que esas caras pertenezcan a su familia. Pero lo que es cierto, David, es que no hay lugar a la duda que eso es verdad como un puño, y María en su foro interno lo sabe, e incluso hace 2-3 días que estuvimos allí y en esa especie de intimidad y complicidad pues nos admitió que efectivamente se trataba de... Y bueno, yo entiendo, David, Paco, que ella no quiera admitir esto públicamente o de momento, porque saldrían a colación un montón de historias que pertenecen a secretos muy bien guardados, secretos de un pueblo de hace muchos años, de varias familias. Nosotros hemos sido confidentes y conocedores de historias que no hemos podido revelar en el libro. Tampoco lo vamos a hacer nunca porque así se nos pidió. Sí. Y entiendo que es el gran secreto, ¿no?, el gran secreto de las caras. Y esto es así, pese a quien le pese. Y lo cierto es que, bueno, pues con los años, con la confianza, con la intimidad de María, pues nos han contado muchas cosas y la verdad es que deja los pelos de punta a cualquiera, ¿no? Y yo, pues... tengo que ser un poco fiel a ese juramento, ¿no?, de no revelar ese secreto, pero de todas formas en el libro Tumba sin nombre cada lector deberá ser un poco investigador, porque ofrecemos las claves necesarias o justas para que el lector se haga su idea o su conclusión sobre todo lo que hay y sobre lo que pasa, ¿no? Una de las cosas que seguro los lectores agradecen a este libro es el catálogo de fotos sobre Belmez. Realmente un catálogo amplio, digamos, en color, y que vale la pena pues ver estas fotografías y digamos, cómo van evolucionando estas caras a lo largo de la historia. Claro, es que han sido... Yo recuerdo la primera vez que visité Belmez, que me quedé muy impactado, fue en el año 1990, de esto hace ya pues 13 años, y caramba, había más de 30 rostros en el suelo de la casa. Más de una treintena. Y luego con el paso de los años, y han sido más de 40 viajes allí, he visto cómo han evolucionado, cómo han desaparecido, cómo han aparecido. Nosotros mostramos en el libro, pues en una especie de memorándum, por decirlo de alguna manera, pues un catálogo de caras para que la gente sepa, el que no conozca el enigma, no haya estado nunca allí, pues los rostros más importantes o más significativos que han surgido, ¿no?, durante casi 32 años. Pero lo curioso es que las caras que siempre se han mantenido de alguna manera u otra son precisamente su familia, su hermana, su cuñado y sus 5 sobrinas, los que murieron en el santuario de Andújar. Y curiosamente hace tan solo 3 días parece que las caras están empezando a desaparecer. Y bueno, esto es tremendo, tremendo, porque yo no sé si ha sido a raíz de esta investigación, yo entiendo que sí, que tal vez María pues se esté vaciando, entre comillas, y bueno, tal vez el fenómeno pueda desaparecer antes de que ella fallezca. Ojalá que no, ojalá que esto sea simplemente lo que ha ocurrido muchas veces, que el fenómeno descienda en intensidad, pero que siempre esté ahí, ¿no? Tumba sin nombre pues representa, como dije antes, una gran investigación, una gran aventura. Yo creo que hay un antes y un después, y bueno, pues ahí publicamos toda la historia desde sus inicios, todas las investigaciones, incluimos también una buena entrevista a Pedro Amorós, presidente del CEIP, y que nos da sus conclusiones y nos cuenta sus buenas investigaciones pues que ha hecho durante varios años, ¿no?, a nivel psicofónico en la casa de María, ¿no? Y eso es muy significativo porque Pedro también ha dado ciertas claves que nosotros pues gracias a esta investigación hemos podido unir, ¿no?, como un gran puzzle, como os decía antes. Bien, la verdad es que aconsejamos, es un libro muy interesante, Tumba sin nombre, de Ike Jiménez, Luis Mariano Fernández, de la editorial EDAF. Y como muy bien has dicho, que cada lector saque sus propias conclusiones, porque el tema de Belmez está más vivo que nunca. Esa es la idea, Paco. Yo en ese libro no ofrecemos tampoco ni la verdad absoluta, por supuesto, ni tampoco teorías expertas o teorías técnicas sobre el fenómeno, pero bueno, yo creo que ofrecemos las suficientes claves, la información de toda la historia, de todo el fenómeno, sobre todo a nivel periodístico, como periodistas que somos, y yo creo que bueno, que esa es la idea, ¿no? Que cada uno saque su propia conclusión, porque creo que, bueno, fijaos, ayer precisamente yo presentaba por segunda vez el libro en Málaga, y fue un éxito de acogida, muchísima gente que se ha volcado con esta historia, con nosotros, y estamos encantados porque en ningún momento de verdad pensábamos que este libro, esta investigación, iba a tener esta repercusión, ¿no? Y yo me alegro muchísimo porque de verdad que este libro está hecho a golpe de corazón, de emociones, de sentimientos y de muchos kilómetros y de mucho sufrimiento, ¿no? O sea que la verdad es esa. Pues nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Recomendamos este libro, Tumba sin nombre, y estaremos atentos a novedades sobre Belmez. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de promocionar un poco el libro y hablar de nuestro trabajo. Pues muchas gracias a ti. Gracias por ser un investigador independiente. Y nada, un abrazo desde este programa. Un abrazo a los dos y hasta pronto. Hasta luego. Como tenemos muy poquito tiempo, recomendar también un libro aparecido nuevo, se llama Misterios del Sur, episodios apasionantes de una Andalucía mágica. El autor es José Manuel Frías y está dentro de la colección Límites de la Realidad. Está en todas las librerías y también la podéis encontrar este libro dentro de la página de Límites, www.limitesderealidad.com. Y también decir que vamos a sortear un libro de la editorial DAF, que acabamos de presentar junto a los dos autores de Tumba sin nombre. Vamos a hacer una pregunta en el programa y también en internet, para que las personas que quieran contestar lo puedan hacer e intenten ganar este libro. Donde se produjo el asedio en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, ¿a qué población pertenece de la provincia de Jaén? ¿En qué población se produjo este asedio? No el lugar, sino la población. ¿Cómo se llama el pueblo al que pertenece el Santuario de la Virgen de la Cabeza? Ya se ha dicho durante la entrevista, de todas formas es fácil buscar por internet o por cualquier sitio. Y nada, a lo largo de esta semana, las respuestas se pueden enviar al correo... A través de la web y a través del correo. Exacto, repetimos el correo, edavid.g@teleline.es, edavid.g@teleline.es. Y también publicaremos lo que es la pregunta en la página web www.hispana.es/dimensional2. Recordad que publicamos un libro de Tumba sin nombre de Edad. Y la verdad es que aquí Edad, por, digamos, cordialidad de la... de la editorial, pues se sortea este libro que se presenta precisamente en Madrid el día 9, hacen la presentación Ike Jiménez y Luis Mariano Fernández, y nosotros pues nos hemos un poco adelantado incluso al programa de Ike, que también esperamos a ver si nos cuenta noticias nuevas, porque el tema de Belmez promete. Y acaba el programa dimensional de hoy. La semana que viene pues habrá más, mucho más, seguro. A control técnico con nosotros hoy, como siempre, Elena Mudéver. En los micros junto a mí, el inseparable Paco Calahorro. Buenas noches y, como siempre, paséis un buen fin de semana. Y también ha estado con nosotros hoy Daniel Magraner, aunque no ha dicho nada, pero ha estado con nosotros haciéndonos compañía. Exacto, hemos invitado a veces que no quieren decir nada, pero les gusta escuchar. Y el que les habla, David Garcés. Como siempre digo, sean buenos. Hasta luego. Thank you.